Estamos en el Museo Nacional de Arte, estamos con el director Galo Coca, le agradecemos, hemos venido de improviso, sin ninguna cita ni nada. ¿Sabe si he recibido una denuncia sobre que se estuviera afectando patrimonialmente el patio del Museo Nacional de Arte? Entonces, quisiera que por favor, si puedes designar a alguien, cualquier persona que fuera, que pudiera ir conmigo al patio y explicarme lo que se está haciendo y si es cierta esta denuncia o no es cierta. No estoy viniendo a afirmar que fuera, porque mientras no se comprueba, no se puede afirmar nada. Ya, sí, a ver, déjame, bajaré con el curador y juntos hacemos el recorrido. Bárbaro, ¿ya? Gracias. Dame un cachito. Also, y el problema es el siguiente, con quien yo pueda hablar. Yo he recibido una denuncia sobre que se estuviera afectando patrimonialmente el patio del Museo Nacional de Arte. Yo no he verificado esa denuncia, yo la he recibido simplemente. Entonces, ahora les agradezco mucho por la amigabilidad de venir todos, porque no me pasa cada vez. No, estamos viniendo a trabajar, en realidad. No, bueno, pero no sé quién me puede atender. Alguien que pueda ir conmigo al patio, explicarme lo que se está haciendo y explicarme en términos técnicos si se está afectando o no patrimonialmente el patio. Estamos acá nuevamente en el patio de cristal, les agradezco mucho. Están varios de los curadores alemanes, me dicen que no han bajado para atenderme, sino que están trabajando aquí, así que me joda más o menos. Pero el director, que es una gran persona, sí está aquí para dar explicaciones. ¿Quién nos va a poder acompañar? Yo voy contigo y va a bajar ahorita Oscar también. Perfecto, gracias. Permiso. Te escucho entonces. Estamos con Galo Coca, que es el único que gentilmente nos está acompañando. Pasa, por favor. Ahora sí que estamos yendo hacia el patio del Museo Nacional de Arte. ¿Por qué no bajamos por aquí para verlo de frente? Ay, yo creo que lo veas de arriba. Sí, pero también verlo de frente sería interesante. Escucho tus explicaciones. Sí, a ver, el museo está en obras de refacción y mantenimiento hace 3 años, ¿no? Entonces, ahora estamos en una fase crítica en la que evidentemente se está interviniendo el patio porque estamos moviendo instalaciones, ¿no? Tenemos una batería de baños, que es la batería que se puso hace mucho tiempo aquí en el baño, aquí en el patio del museo, pero que ha afectado con humedad el conjunto lítico. Tenemos esta portada de piedra tallada que ha sido afectada por la humedad, entonces se ha decidido con un equipo técnico dentro de un proyecto aprobado por las autoridades moverlo. ¿Qué autoridades? En este caso hay un informe de aprobación del gobierno municipal, ¿no? Entonces la denuncia surgió, no es una denuncia formal en realidad. Es una denuncia formal, efectivamente. Exacto, ¿no? Yo la he recibido de forma muy informal, por eso estoy viniendo a comprobarlo. Pero por la apertura de zanjas que hubo en el patio, es que el ministerio, obviamente, porque es nuestro ente, digamos, matriz, es la entidad mayor en cuanto a patrimonio, se alarmó y nos pidió información. De hecho, ahora a principios de la tarde se despachó el informe oficial que nos solicitaron en relación a los trabajos que se están haciendo aquí en el patio colonial. ¿Qué trabajos se están haciendo aquí en el patio del Museo Nacional de Arte? Es la casona esa apolillada, la que nadie de ustedes que me están escuchando entra. Se llama Museo Nacional de Arte. El patio es, además de ser muy hermoso, es definitivamente un patio patrimonial. ¿De cuándo data este patio? Es de finales de 1700. ¿No? Ya, entonces dime así, se está haciendo uno esto, dos esto, tres esto, y después con el permiso del director voy a sacar las fotos para bajarlas con esta nota en la página web de Radio Deseo. Sí, se ha abierto una zanja para poner la línea de alimentación de agua potable y simultáneamente en la misma zanja el desagüe de la nueva instalación del nuevo baño para el patio colonial. ¿Esa zanja de cuánto mide? ¿De dónde a dónde va? Y esa zanja ha supuesto la afectación del empedrado del patio, que es un empedrado muy particular. ¿Cómo se llama este empedrado, compañero? Podemos decir que es un ajedrezado, ¿no? Porque está compuesto por dos colores de piedras. Entonces, básicamente esto debe estar implementado por lo menos desde la creación del museo, no así tanto del 1700, sino más que todo desde que la casona pasa a ser museo del año 66. Este empedrado tiene un nombre que yo no lo estoy pudiendo recordar. ¿Usted lo recuerda? ¿Lo recuerda? No, son piedras de bovedilla. Mira, es un aspecto técnico que yo no conozco. Huevillos son, ¿no? Son piedrillas huevillos. Y lo han armado de tal forma que ha ¿cómo sabe usted que esto data del 60 y no data de antes? Quiero decirles que ese hermoso empedrado donde las piedritas son escogidas unas sobre otras, las partes afectadas que están completamente destrozadas, lo que escuchan ustedes, estoy levantando las calaminas. Y es tristísimo, o sea, es tristísimo porque el empedrado está completamente afectado en dos áreas al lado de las columnas y no sé dónde más. Te escucho, Galo. Sí, no, te decía que el material no se desperdicia, se lo conserva para restituirlo, ¿no? Todos estos trabajos que se hacen son, para empezar, reversibles, ¿no? Y se tiene el cuidado de conservar las piezas para su restitución, ¿no? O sea, no es que se abre el hueco y se lo va a dejar así, ¿no? Se abre el hueco, se vuelve a trabajar la tierra y se vuelve a acomodar las piedras en la geometría en la que se han puesto originalmente. O sea que estas piedras van a volver a su lugar. Exactamente. Ya, ¿de cuánto es este canal que se ha abierto? Bueno, este canal, ahorita no tengo una medida exacta, pero son más o menos como 7 metros de aquí a la ventana de allá, ¿no? Que es la zanja por donde va a entrar el agua potable, aprovechando las instalaciones que ya existen para introducir agua potable y para sacar aguas hervidas, ¿no? Ya, entonces es una cosa vinculada al baño. Exacto. No es que se está usando el baño de pretexto para dar rienda suelta a las instalaciones de la exposición temporal que se viene, porque yo entiendo que la gente que está trabajando en la exposición temporal que se viene es gente profesional. Sí, sí. Que, bueno, porque afectar profesionales, pero de alto vuelo, porque afectar la estructura, todos los museos se afectan con cada exposición, sí, pero de ahí a afectar la estructura patrimonial hay un buen trecho y una exacto, buena diferencia. Exacto, sí. No, la idea de todas las intervenciones que suceden en el museo han sido trabajadas con un equipo interdisciplinario de profesionales relacionados con patrimonio y relacionados con arquitectura y con cultura. ¿Me puedes dar algunos de esos nombres? A ver, por ejemplo, el profesional que diseñó las intervenciones de mejora de baños y lodges, el arquitecto Luis Arellano, que ha trabajado con ahorita no tengo el nombre de los ingenieros, pero es un equipo complementado con supervisores de obra, fiscales de obra, la empresa constructora, ¿no? Que han trabajado conjuntamente haciendo investigaciones en sitio, haciendo, ¿cuál es el término técnico? Calas, ¿no? Para identificar momentos históricos en pisos, en paredes, en los techos, en acabados, para determinar su data, ¿no? La fecha en la que se han hecho, para recuperar tecnología, para recuperar colores, para recuperar un montón de elementos arquitectónicos, ¿no? Ahora, una cosa que yo te digo es, y a la gente que nos está escuchando, esto parece un campo de guerra. Sí. Esto, la verdad es que parece un campo de guerra, ¿no? No sé, las palabras nos calman, pero los ojos nos saltan, ¿no? Sí. Nos saltan. ¿Qué le podemos decir a la gente para que esté tranquila? Hay un montón de tierra encima. La afectación sobre el empedrado es muy clara, muy, muy clara, la empedrado del piso. ¿De cuándo data? Yo no lo sé, tú dices. Usted es el señor Llanos, ¿verdad? No, yo soy Oscar Mato, soy relacionado público del museo y quiero decirte, María, que estas obras, esto que ves ahora, no solamente es esto, ¿no? Estos años que se ha hecho una intervención al Museo Nacional de Arte, no solamente ha tenido que ver aquí en el patio, tiene que ver con el patio, también se ha tenido que ver en las salas, todo en procura precisamente de que el servicio mejore. Por ejemplo, hemos cambiado los pisos que a simple vista ya no son notorios, ¿no? Pero la estructura se ha cambiado por una losa, se ha puesto estructuras metálicas, porque ya con el paso de los años ya tendía, ahora, digamos, a colapsar. ¿Se está haciendo un parche o se está haciendo una recuperación profesional histórica? Porque no. En el Museo de Etnografía, claro, y Folclore, por ejemplo, sí, se ha hecho también una recuperación impresionante, ampliación, etcétera, pero salvaguardando la estructura de la casa. No, la idea es eso. Por ejemplo, mira, aquí todas las empresas que han trabajado y que trabajan y que obviamente han sido convocadas a través de convocatorias abiertas, generalmente son arquitectos que han trabajado ya en otros de los centros. Por ejemplo, por citar algo, el Museo de San Francisco, por ejemplo, ¿no? Son restauradores, son especialistas en ese trabajo. De ahí que esto ha ido tardando mucho tiempo. Entonces, acá se ha cambiado desde el sistema eléctrico, ¿ya? Desde el sistema de redes, precisamente mejora de un buen servicio, y ahora lo que estamos viendo aquí, que obviamente es lo más comprometido, tiene que ver también con la instalación sanitaria. Había mucha humedad, ¿ya? Ahora, ¿para qué son esos ladrillos de gambote? Esos ladrillos de gambote son los ladrillos del balcón. Todos los pisos, podemos dar una vuelta, han sido cambiados, ¿no? ¿Y partes. Se puede tan alegremente cambiar el piso? Sí, hay partes porque que porque estos pisos son parte de la intervención de los 60, pero se ha detectado justamente en los trabajos que hemos hecho un defecto estructural anterior. Bueno, una intervención de los 60 ya tiene medio siglo, ¿no? Sí, ya tiene medio siglo de vigencia. Ahora, tiene que estar esto, yo veo un montón de desecho de construcción, pedazos de fierros cortajeados, en desorden, pues calaminas viejas, un montón de tierra. ¿Esto no va a afectar, digamos, la cantidad de obras patrimoniales que tenemos aquí? Porque mira, yo he hecho refacciones en mi casa, no sé, he hecho refacciones en un montón de sitios, soy prácticamente fabril, entonces yo sé cómo camina el estuco, yo sé cómo camina la tierra. Sí. ¿Esto tiene que estar en estas condiciones tan desastrosas? No, evidentemente no. Lo que pasa es que por la lluvia, esta lluvia que nos ha sorprendido a todos, hemos tenido que tapar todo lo que estaba en movimiento, la tierra que se ha movido obviamente se embarra, ¿no? Pero es una cuestión de que la empresa se organice de nuevo para levantar. Ahora, yo aquí, en serio, en el patio no veo ni un obrero trabajando. No, porque hemos recibido la orden de detener obras, justamente por las observaciones que han sucedido y para evitar susceptibilidades se han detenido las obras. Galo, ¿podría contar contigo para asistir a un debate en Radio Deseo con algún otro patrimonialista conocedor del Museo Nacional de Arte que invitaríamos para contrastar lo que me estás diciendo? Porque tienes que entender que estás hablando con una persona que no es experta en el tema. Yo, por sentido común, digo, bueno, esto es un desastre. O sí, sea, María, me vas a disculpar. Sí, María, vamos a... sí, lo hacemos. ¿Cuándo se va a inaugurar la muestra del Vivir Bien? El Vivir Bien abre el sábado 5. El sábado 5. Aquí tiene que funcionar una estructura arquitectónica. No. Este lado del museo no se va a tocar, solo va a estar en las salas temporales. O sea, allá arriba. O sea, ya no va a haber la estructura. ¿Y entonces estas estructuras de fierro para qué son? Son las estructuras que iban a ser parte de un módulo nuevo que desistimos de hacerlo justamente por las observaciones que hubieron, ¿no? O sea, se ha eliminado una parte de la exposición del Vivir Bien. A ver si te sí, claro. Sí, era un espacio destinado para actividades académicas de discusión, entonces se las va a reordenar dentro de la misma exposición. Pero se ha eliminado, esa estructura tenía que funcionar acá en el patio. Sí, exactamente. Y hay la orden de parar las obras. Sí. ¿Por qué y de parte de quién? De la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia para evitar susceptibilidades hasta que el Ministerio nos dé, autorización para continuar con los trabajos. Bueno, con el permiso de los dos, voy a sacar varias fotos para colgarlas a la web de la radio. Bueno.